llegué a ver. A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, por la oreja negra. Oh, oh. Buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? I'm singing for someone, someone like you. Tú dime a quién le cantas. 'Cause there's something about you that speaks to my heart, speaks to my soul. I'm singing for someone, sort of like you. Looking for paradise. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, na, na, na. Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Oh.